Muy buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Well, I came by your house the other day. Your mother said you went away. She said there was nothing that I could have done. There was nothing nobody could see. Yeah, me and you ain't known each other ever since we were 16. Well, I wished I would have known. I wished I could have called you just to say goodbye, my Bobby Jean. You hung with me when all the others, they turned away, they turned up their nose. We liked the same music, we liked the same bands, we liked the same clothes. That we were the wildest things we'd ever seen. Now I wished you would have told me. I wished I could have talked to you just to say goodbye, my Bobby Jean. Out there on that road somewhere, some bus or train, just traveling along in some motel room. There'll be a radio playing and you'll hear me sing your song. Well, if you do, you'll know I'm thinking of you and all the miles in between. And I'm just calling one last time, just to say I miss you, babe. Good luck and goodbye, my Bobby Jean. Buenas noches, bienvenidos una vez más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Hoy una noche muy especial en la que contamos, como no, con la presencia del señor Ignacio Ciudad en los controles, al micrófono con 20 dedos en cada mano, con esa bata que blanca que lo caracteriza. Muchas gracias, Gonzalo Martínez, el hombre que está siempre detrás del guión, con los pompones hoy, porque no es para menos, tenemos un programa de gala. ¿Qué palabra más rancia? Es un programa de gala, ¿verdad, Gonzalo? Suena aquí a variedades, a señoras enseñando las domingas. a Chistes de Sal Gorda, Raúl Sender tocando la guitarra. ¿Te acuerdas qué tiempos aquellos? Sí, sí, eso me da idea para presentar a uno de los invitados que tenemos aquí en el programa, como lo haría Concha Velasco. Hoy tengo a mi izquierda a una persona que quiero tanto como la admiro, y la admiro tanto como la quiero, el señor Nacho Arbesú. Nos estamos sin palabras, ¿eh? ¿Era eso o hacer un ciudadano de la ley de Nacho? Yo lo siento, he optado por presentarte porque si no imita a Concha Velasco, Gonzalo no estrena temporada. Así que nada, bienvenido a esta bueno, tu casa. Bueno, bueno. ¿Qué hay que decir, no? La emoción lombarda. O hacienda. A mi hacienda. De momento me embarga la emoción. No estamos metidos en ningún pleito tipo Shakira ni nada de esto, ¿no? Bueno, Nacho, lo primero que te voy a pedir es que presentes al personaje que tienes enfrente. Pues mira, me lo pones, hablando de pleitos. Me lo pones muy fácil porque... Me lo pones muy fácil porque efectivamente tengo enfrente de mí al hombre que dirigió al último programa libre de la Radio Libre. Efectivamente, tenemos aquí al señor Javier Peláez de La Hora Tolf. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Os mando a los dos un beso al aire no consentido. Un piquito. Dos minutos de programa y ya nos han metido un fangal gracias a Javi, ¿eh? Esto promete. Sí. Picos y calvos, o sea, ya lo tengo todo. Javi, deja de agarrarte los... Que conste que he venido aquí con una mancha, ¿eh?, en la camiseta. Sí. Que según Gonzalo, si trabajase en CSI, diría que en el momento que se produjo la mancha yo estaba de rodillas. Que yo recuerdo tus tiempos de becario. Uh-huh. Tiempos duros, ¿eh? Sí, sí. Tiempos salvajes. Bueno, Nacho, pues ¿por qué hemos traído a estos dos especímenes esta noche? Porque vamos a hablar de dos cosas que nos gustan muchísimo. La primera, como no, del señor Bruce Springsteen, nuestro líder espiritual, desde el año 2002 que arrancamos esta aventura de Asbury Park. Y luego también de sus satánicas majestades, o sea que hay un programa cargado de... Bueno, de juventud, de viejos, de juventud, gente, de dinosaurios. Estamos bajando nosotros la edad media del programa, a los 60. O sea. Pero bueno, ya sabes, Nacho, que normalmente todas estas cosas comienzan con buena música. Pues sí, la de quién? Pues nada menos y nada más que la del señor Bruce Springsteen. Ah, es verdad. Es que pitingo, ya, pitingo. Es que ya con la edad, Gonzalo, ya esto ya ni leo ni memorizo nada. Sí, hay un disco de pitingo que seguramente sea versión a Springsteen, todas las cosas. Gonzalo, no me vienes así. Sabes que lo pondremos en el especial de Navidad. Sí, no, eso y la versión... Yo, si existe... Lo pongo. Y la versión de Una Paloma Blanca de David Hasselhoff con André Rie. Hombre, eso así, esa, además la recuerdo de un programa de Concha Velasco. Además, o sea, se cierra el círculo. Bueno, pues lo dicho, Bruce Springsteen, que por cierto cumplía años. ¿Cuántos cumplía? 74. 74, ya ves, tío. Otros a esa edad están jubilados. Bueno, colapsado por la coincidencia en el tiempo del cumpleaños de Julio Iglesias, que todo lo hay que decir. Ah, también coinciden en el mismo día. Sí, señor, sí. Pero Julio Iglesias es mayor, ¿no? Sí, señor. Sí, tiene 80 años y, sí. Y últimamente anda con... tiene problemas de movilidad, entonces el médico le puso dos muletas y apareció una foto con dos mulatas. En serio, ¿eh? Hubo quien hizo la broma, de verdad. Entonces, ya os digo que ya siguiendo aquí en la sala gorda de Javi, buscando, que está por ahí, no estoy inventando nada. No, yo lo que estoy buscando fue la edad a la que falleció el doctor Iglesias Puga, no, que fue a los 90 años. A los 88 tuvo un hijo. Exactamente, sí. Papucci, ¿os acordáis de Papucci? A los 88 años le dijeron que tuvo un hijo. Bueno, él, a ver, a saber de cuándo llevaba eso ahí en el botecito. Esto cada vez se parece más a Murcia, qué hermosa eres, La verdad sí, es que sí, tenéis razón. Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado el programa? Y además con el calor. Que... Llevamos 9 minutos y una canción. Esto. Vamos. Y dice la pregunta: ¿qué fue de la viuda de Papucci? Esto va a ser imposible. La respuesta es: Ronald se dedica a sus hijos y casa, con todas las propiedades y herencia que recibió, no le falta de nada. No ha vuelto a trabajar ni tampoco se ha enamorado. Gracias a Dios. Adelante, Nacho. Sí, anda, vamos cuando a poner, quieras. Antes de que esto se nos vaya de las manos, Brothers and the Bridges, el tema de Bruce Springsteen. De Jeff Bridges. De Jeff Bridges. Oh, Dios, por favor, elimina ese, Javi. Ya te tenemos ya para todo. ¿Era esto que estábamos diciendo? Venga, hala. El jefe otra vez. Venga. Me and Uy, se me ha sentado la sintonía del programa, Gonzalo. Esto son los efectos estos de las bebidas espirituosas que trae aquí Javi, deja eso. Sí, Javi, que por cierto va a empezar la segunda, ya, la segunda, en nada que llevamos de programa. A ver, después va a hacer gente... chiste de cuñado de esa lata, tiene un agujero, camarero, sí. No, la gente después vuelve a los vinilos porque le gusta oír cómo se pone la clavija justo en el vinilo, pues esto es radio, o sea, es el sonido de la cerveza abriéndose. Anda, mira, que lo crecimos nosotros con... Iba a decir, mira qué bien suena, pero soy tan inútil que no consigo abrir. Ten cuidado, no manches el suelo, que luego todo se sabe. Nosotros crecimos con locutores que se encendían el cigarro y la calada ahí delante y fornicaban en el estudio y cosas de estas. Un saludo para... Casualmente no recuerdo el nombre. Yo sí, pero no lo voy a decir porque entonces sí que nos metemos en un lío. Hacíamos aquello de 1, 2, 3... A ver, Gonzalo, da más pistas, por Dios. Apaga y enciende el flexo. Era para comprobar si había otra persona que se había quedado hasta las tantas estudiando por el barrio y tal. Yo lo hacía, nunca. Pero de aquella había por la noche radio musical, que ahora no la hay, te dejan ahí en la lista de Spotify. No, y yo reconozco que el programa de este hombre, que no recuerdo su nombre, estaba bastante bien. Había, bueno, llamaba gente y tal, pero no era hablar por hablar. Estaba interesante como los temas que tenemos al programa de hoy. Estábamos con el cumpleaños de Springsteen. Uh-huh. Os comentaba yo fuera de micrófono que a mí me parecía que Springsteen, desde la pandemia hasta ahora, pues he notado un bajón físico, que bueno, que es normal, ya tiene 74 años, pero claro, fue justo la primera aparición pública de Springsteen después de... Fue para un mini concierto ahí acústico, bueno, para cantar los temas, creo que fue en Nueva York, en recuerdo de las víctimas del 11S, del aniversario, o sea que estamos hablando en el 21, el 20 aniversario, y yo ahí ya lo noté como muy, muy, muy, muy, muy delgado y tal, ¿no? Una imagen a la que no estaba acostumbrado. Y que ya luego cuando arrancó esta gira y tal, lo veía que arrastraba un poco una pierna. Y ahora parece que ha suspendido un poco la gira, ¿no? Hasta el año que viene, que no va a hacer más conciertos porque parece que está ahora un poquitín tocado de salud. Uh-huh. Que no nos dicen, ¿no? Estas son como... Sí, una úlcera. Ah, una úlcera. Una úlcera sí. Péptica. Ah, bueno, pues eso es de comer demasiado, ¿no? Eso no es que tienes reflujos y esas cosas o tal o... A lo mejor tiene que cuidar la dieta, a lo mejor está comiendo mierda. Y hablando, ¿qué le da papá para comer? Y hablando de dieta, vamos a aclarar aquí un... Una cosa de Julio Iglesias. Vamos a hablar algo que tiene que ver con Bruce Springsteen, con la comida y con una barbacoa. Una barbacoa por la cual los fans de Bon Jovi culparon a Bruce Springsteen del cambio de imagen radical de Bon Jovi en el 92. Es mentira, el propio Bon Jovi defendía que era absolutamente falso que él se hubiese quemado el pelo con una barbacoa de Bruce Springsteen. ¿Ah, sí? No, bueno, a mí eso no fue lo que me dijo a mí, pero bueno. Es que lo que estamos hablando fuera de micro es que notamos a Springsteen deteriorado en la época post-COVID porque 6 meses encerrado con Patty Shaffa sí, y no. Con Bon Jovi de vecino. Yo creo que nunca había coincidido tanto tiempo en casa con su mujer, o bueno, tanto tiempo con su mujer, y yo creo que eso lo ha sufrido. Sí, date cuenta que durante ese tiempo fue cuando... Te queremos, Pati. Cuando Bon Jovi se convirtió en José Merced. Ya la de lo último que tenemos conocimiento es de ver a Bon Jovi llevando los globos de cumpleaños a Paul McCartney. Para eso quedó el hombre. No cantó nada, simplemente llevó los globos. Bueno, hay un vídeo circulando por ahí en mitad de la pandemia también de Bon Jovi yendo a una boda y la cantante de la orquesta cantando una canción de Bon Jovi y Bon Jovi no atreviéndose a hacer el estribillo porque no llegaba, así que... Ya no llega a ningún lado. No está mal, ¿qué extra? ¿Pedro o Miguel Bosé? ¿Cómo opináis? Hombre, lo de Miguel Bosé sabemos por qué es. Daba una serie de Miguel Bosé, Bon Jovi todavía no. Por cierto, que no sé si habéis visto, hablando de ya venerables de la música, en la castaña que se metió Ringo Starr en el escenario. ¿En un mago es tú? No, estaba por ahí en un bolo de estos que hace de vez en cuando y bueno, realmente es es tremendo. Pues yo creo que está en YouTube, así que o en Twitter, y vosotros que usáis, bueno, en X, ahora que ya no se puede decir Twitter. Sí, sí. Aprovechar antes de que sea de pago. Pero sí, la verdad es que el bajón físico de Bruce Springsteen en la pandemia fue notable. Yo he hecho la primera foto que vi después, dije, ¿qué hace Woody Allen con esta señora? Sí, sí, sí. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que el problema pasa como, no sé si visteis fotos de John Deacon, el bajista de Queen. Sí. Que aparte, claro, pero es también el tema de vestirlo. Un señor mayor normal. John Deacon parece que está saliendo de fumando un pitu a la puerta del bar donde acaba de echar una partida de mus. Bueno, es que era eso, más o menos. Más o menos. Y esto te pasa lo mismo, te has acostumbrado a un Springsteen con chupa en el escenario, con sus pintas de rockero, y de repente lo ves vestido de jubilado. Un saludo a todos jubilados. Pero bueno, John Deacon, digamos que después de finalizar su etapa en Queen, tampoco se prodigó nada, ¿verdad? Pasó totalmente todo, vamos. Él volvió a su vida, calvo, ya. Claro, pero a ver si me entiendes. No lleva peluca como uno de los otros. ¿Tú ves? Vamos a hablar después. Como una persona normal, no va con colores alegres, ni llamativos, ni nada. Entonces, lo único que te fijas es en su aspecto físico, el real, o sea, su cara y demás. ¿Tú ves a Keith Richard? Uh-huh. Keith Richard, que está hecho una puta mierda, sí, es un de mono, todo lo que se metió. Un mono de estos que no tienen pelo. Sí, un mono que se le cayó del cocotero y estuvo jodido en media gira. Uh-huh. Los monos se subían a los cocoteros. Sí. Pero Keith Richard sigue teniendo la pinta de rockero, vaya por donde vaya. Sí, uh-huh. Sí. Springsteen va al baño así también, ¿eh? Claro, Springsteen cuando se viste normal y tiene todo su derecho, pues parece muchas veces que sale el del hogar del jubilado. Es que es un señor de 74 años. Es un señor, años. Claro, pero te choca con tu imagen que tienes en tu diario de ver en los conciertos, manejando como quiere a 60.000 personas del público con su guitarra, con total. De repente lo ves, salió una foto antes de ayer de un señor que se hizo una foto con en la cafetería. El pobre Springsteen está tomando su torta con chocolate. Su cafecito con churros. No, ahí. Café no, hombre. Muy malamente poleo. O sea, Claro, y se le acerca un señor y dices... Joder, es un viejete ya. Sí, es un señor muy mayor ya. O sea, es mayor. O sea, es un yayo. Uh-huh. Y a mí esa es una cosa que me da mucha pena y eso también... Esto lo voy a comentar luego cuando hablemos de los Rolling Stones. ¿No? Que también lo voy a comentar. Lo voy a comentar ahora, pero también. Yo creo que... Que a la industria musical, que están hablando ahora de que no hay ideas, que no les interesan las bandas de rock, por lo que sea, porque sean más difíciles de manejar o demás, les interesan más los One Hit Wonder, o, artistas a los que puedes controlar, a decirles lo que tienen que cantar o no cantar, porque ya lo hace una inteligencia artificial o el autotune, y las bandas de rock no tienen futuro. Las únicas que tienen futuro, mandan huevos, son las de señores que tienen más de todos de 65 años. Ese es el problema, es que no hay relevo. Porque son las que tienen fama y todavía arrastran a gente. Bueno, veo que Queen sigue girando, ¿no? Con Adam Lambert, por lo que veo aquí, hasta mediados de noviembre, por lo menos, y en vista de seguir en el 24. Que, sí. Por cierto, ahora que vamos a hablar de posibles fechas de Springsteen en el 2024, también se rumoreaba que eso, la gira de Queen, que yo es un concierto que me llama en este momento... No me odiéis, me llama más la atención que ir a ver a Bruce Springsteen. ¡Hala! ¡Más música! Así directamente, después de esto, Gonzalo. Por supuesto. Pues venga. Y a la publicidad, si hubiese. ¿Quién va a patrocinar este programa, Gonzalo? Estrella, 1906. If this is what I want you to say, I want you to tell her that I'm all alone. I try to call her on the phone, tell her I'm in misery, and I think she's avoiding me. And if the telegram don't do, I'll send a box of candy too, maybe some flowers. Tell her that I miss her for hours and hours. Send a telegram, send a telegram, hey, send a telegram, man. Do you hear what I say? Western Union Mail, send a telegram. Oh, send a telegram to my baby. Western Union Mail, send a telegram. Oh, send a telegram, send a telegram, come on. Send a telegram, man, to my baby. Have you got a man you can send? Well, this is what I want him to do. I get him over there right away and see if he can get my message through. No, not maybe tomorrow. You've got to mail it right away. I want the girl to know that I missed her. Yeah, something like yesterday. Send a telegram, send a telegram, come on. Send a telegram, man, to my baby. Do you hear now what I say? Send a telegram to my baby. Do you hear what I say? Come on. Western Union. Western Union, man. Send a telegram. Oh, send a telegram to my baby. Western. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Ya hay fechas, se supone, bueno, cerradas, ¿no? Para el año que viene. Iba a ver, el anuncio iba a ser el 12 de septiembre y se pospuso por este problema que estábamos comentando de la úlcera péptica de Bruce Springsteen. Úlcera péptica. Se posponen los conciertos que quedaban en Estados Unidos y Canadá, a los cuales se le buscará nueva fecha, y en el caso de los conciertos previstos en España. Las fechas que se manejaban eran 12-14 de junio en Madrid, en el Metropolitano, San Sebastián 17 de junio y quizá Barcelona en el Olímpico el 20 y el 22 de junio. Días después se comentó que estas fechas, que no lugares, que estas fechas no eran definitivas. Yo los lugares ya los doy por definitivos. Sí, porque son las últimas veces, ¿no? Aunque Carmencita trabaja en silencio. No menos precisa la derecha de este país, ¿eh? No se os ocurra. Que están ahí en la sombra, haciendo su labor. Con cohetes para escaparse. Hay un señor con un cartel que pone a Santiago en la autopista. Hay gente que dice que tienen una base en la luna. Y... Bueno, y el mundo iba a venir 13 millones de naves, lo sabíamos todos. Bueno, llegan los americanos el año que viene a la luna y se encuentran allí un cartelón de foro. Lo de las... vamos a hablar de cosas serias. Lo de los lugares, fijo que son esos, no va a haber... La cuestión está, si esta gira que se ha quedado interrumpida este año se va a poner al principio de la que viene, o directamente esas fechas se van a perder, como lágrimas en la lluvia, que decía el otro. Uh-huh. No exactamente cuántas ni en qué sitios, evidentemente no es lo mismo que tengas 5 conciertos en Los Ángeles, que los tengas en mitad de Ohio, en Iowa o en algún sitio de estos perdidos. O aquí en el norte de África. El norte de África, que todos sabemos que es España, pero bueno, la cuestión está en cuánto tiempo se va a tardar en recuperar el Springsteen de úlcera. No es una cosa tampoco de un día para otro, esto sobre todo con la edad que tiene, vamos, o sea, por eso que... Y aparte no puede tomar los yogures que anunciaba con Chaverasco tampoco. Te ha salido eso un poco así flojito, Gonzalo, ¿eh? si era un anuncio para... Bien. ¿Springsteen en Estados Unidos anuncia Danacol? No, pues ahora mismo no puedo tomarlo. Bueno, las fechas mías, tengo aquí los lugares donde no va a actuar. Washington, San Diego, San Francisco, Filadelfia y en Canadá, Montreal, Toronto y Calgary. O sea, esos se han suspendido. Sí, sí, sí. Hostia, pues un... A ver, San Francisco, sí, pues, Filadelfia... Entonces, sí, es un problema de salud serio. Pues son, vamos, localidades que normalmente ha habido conciertos bastante importantes en la carrera de Springsteen. A ver, no son demasiados, a ver, puede que alguno tuviera varias fechas, pero sí que, bueno, son sitios que tendrá que volver, que no va a dejarlo sin cubrir. A ver, los rumores... El plan B, no hay manera de llamar a Manuel Fuentes. Los rumores apuntaban a los siguientes conciertos en Europa. En Suecia, en Estocolmo, a principios de mayo. Irlanda... En Cork y en Kilkenny también en mayo. En Italia tocaría en Florencia el 27 y el 29 y en el Giuseppe Meazza San Siro en Milán el primero y el tercer día de junio. España, las fechas que comentamos, seguiría en Bruselas. Francia en Lyon, Marsella. Reino Unido, Liverpool, Manchester, Londres, Sunderland. Para terminar en Holanda, perdón, Países Bajos, el 27 de julio en Goffert Park, Nimingen. Estas eran las fechas que se rumoreaban en Europa. Básicamente en Europa viene cuando acaba la liga de fútbol y tiene los estadios disponibles. Sí. Pero están todavía segados. Están todavía segados. Sí, sí. No. Yo la verdad es que lo hablamos con Gonzalo otro día, que para Gonzalo... ¿Quién es Gonzalo? Ah, yo sí. Tú para Gonzo, esta es la última gira de Springsteen. Yo para mí sí. O sea, para mí, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? De todas maneras, a mí sí que me tiraba ir a verlo a un país fuera de España. Yo es que te diría que saldría mal. Yo creo que saldría. No, para que verdaderamente valoren mi inglés cuando canto las canciones en alto. Como... Ah, pensaba que los gallumbos que llevas y esas cosas. También lo valoraría mucho más que vosotros. El tema es que la verdad, tal como está la gira y tal como está el tema ahora mismo, me da un poco de reparo sacarme, por ejemplo, una entrada para ir a verlo a Florencia y que se me quede de baja y me coma los billetes. No, a ver, yo te digo, pues no, yo sería una de las ciudades por las que apostaría, porque si no hay concierto voy igual y tengo una ciudad hermosísima de la que disfrutar. Todo el Renacimiento ahí plantado. Bueno, conozco yo a cierto seguidor de Springsteen que tuvo entradas para Barcelona, las vendió, tuvo entradas para Roma, las vendió, tuvo entradas para Monza y las vendió también. Sí, sí, y seguramente escuché esto. Y a lo mejor escucha esto. No vamos a decir tu nombre, David. No, pero bueno, sí que es verdad lo que tiene razón Javier, en el sentido de que cómo te vas a plantear un viaje si igual no hay conciertos. O sea, es que... O te alarma Ryanair Italia, como en el caso del concierto de Roma, por ejemplo. Sí, es una cosa que también te puede pasar, que tengas... que el avión no salga. Aquí no hace mucho, aquí en Asturias, un avión que va a Venecia, pues no salió. Te daban para 5 días después, tú imagínate. Sales de viernes y dices, no, el miércoles que viene. Pues... Oye, quiero hacer un inciso... Nos la jugaremos con el País Vasco, entonces, que es España. Quiero hacer un inciso con por respecto Catalonia. A determinadas declaraciones que salieron del consistorio con respecto a la anterior gira de Bruce Springsteen, bueno, que solo recaló en Barcelona, pero ante la insistencia de la pregunta de por qué no se intentó en Gijón y demás... Bueno, pues la anterior alcaldesa, Paca. Supongo que aconsejada por alguna persona de su entorno, contestó que claro, que esos conciertos pues no se puede acceder con aforos de menos de 40.000 espectadores. Yo desde aquí le diría al asesor o asesora que dijo esto a la alcaldesa que hay que hacer mejor su trabajo. Porque esto no es así. Hombre, fíjate si tienen un trabajo que están fuera. Fueron 4 años de declaraciones perpénticas. Lo mismo sobre esto que sobre otros temas. Sobre movilidad, sobre fútbol, incluso el fangal en que se metió, he hecho fangal por una vez en este programa, con el tema de los toros, que si los quieres prohibir, los prohíbes, pero por otra cosa. No por el nombre de los toros, ahí salió a colación la tía Gervasia. Y en el tema de Springsteen, sí, las declaraciones fueron perpénticas, que prácticamente que, bueno, que claro, que si el estadio no cumplía, no solo eso, sino que tenía que tener no sé cuántos accesos, le habían dicho... Y que se iban a poner las entradas a 600 euros, esa fue la frase. Efectivamente, pues no, se ponen a 600 euros, pero por toda la mierda que hay alrededor ahora de los conciertos. Se pondrán los de la zona, los del palco VIP, ahí con cena incluida, y saludo a alguien que puede ser Springsteen o puede ser Patti Sielfa. Bueno, un pequeño repaso a las ciudades donde giró Bruce Springsteen durante esta primavera. nos hacía ver, era muy fácil comprobar cómo en Irlanda, donde tocó, apenas creo que entraban 18.000 personas, pero tocó tres noches, por ejemplo, incluso en Suiza creo que eran 30.000 espectadores. Luego, no era cierta esta afirmación. Paum, paum, paum, paum. Lo sentimos mucho, señora alcaldesa. Y si no, también en el 2013 también hubiese sido lo mismo. A ver, es que realmente los, a ver, hoy en día los aforos de los conciertos tampoco les interesa mucho tener un concierto de 70.000, 80.000 personas. Hay estadios, no muchos, pero a ver, el Metropolitano Madrid no es el estadio de mayor capacidad que hay, no, en la ciudad. Es que, bueno, es que a lo mejor no los llenas. No, no. Porque lo que, sí, los llena, los llena. Sí, vamos a ver, pero estamos hablando de siempre. Hay mucha gente que, por edad, es que está igual que esta gente cumple años, sus seguidores cumple años. Y hay gente, pues a lo mejor que ahora ya no se anima tanto a irse tan lejos o lo que sea. Hace, pues cuando vinieron aquí los Rolling Stones, por ejemplo, en el que fue en el 93, o 95, perdón, pues vino gente de toda España. Y a lo mejor ahora hay gente no que no se anima tanto. Además, no se anima tanto, sobre todo porque antiguamente la expectación quizás era mayor. Yo creo que tenía, no. ¿No? Te no. lo currabas más para conseguir entradas. Los Rolling Stones fue el único concierto que hubo en España en esa fecha. Yo creo que ahora mismo los Rolling Stones te gira el año que viene, da una fecha solo en España y se mueve gente de toda España a ver a los Rolling sin problema y te llena tres estadios, vale, sin problema. Vale, te los llenó Melendi el otro día en Oviedo, me cago en ti. Sí, la verdad que quiero tener desde aquí... Javi, que hayas ido a ver a Melendi... Quiero tener desde aquí un recuerdo a toda la gente que sobrevivió a las fiestas a la programación musical de San Mateo. Gracias, merecen todo mi reconocimiento. Gracias por salir, les daban una banderita de España. Gracias por compartir vuestras historias en Instagram. Tuve dos días sin poder abrir nada porque era todo gente cantando a grito para los cantines de Merende, que ya hay que tener mal gusto, pero bueno. Entre ellos algún amigo. Bueno, lo dicho, yo creo que bueno, a ver, no quito la dificultad de traer a Springsteen a Sergio, nuestro acusador de estrellas. Sí, por cierto, pero o sea, entiendo que traer a Springsteen a Gijón, a un estadio como el Molinón, tiene que ser muy complicado. Pero igual que es llevarlo a cualquier ciudad. Bueno, salvo Barcelona, no, Madrid... No, Gonzalo, esto vamos a dejarlo claro. Si hay una fecha si hay fecha en Barcelona y Madrid, seguro, si queda una fecha en el norte, se va al País Vasco. Eso es así. Sí, pero bueno, pero a lo mejor hay que lucharlo también. Yo qué sé, no. A lo mejor hay que poner ahí pasta sobre la mesa y punto. Estamos hablando de la Diputación de Vizcaya o la de Guipúzcoa. Ahí no hay nada que rascar. Ahora mismo está muy complicado. Si es verdad que después las declaraciones son para echar de comer aparte, porque Springsteen es un negocio. Ahora mismo lo traes en la ciudad y es un negocio total. No, Springsteen... Y me gusta que digas eso porque ahora, efectivamente, Springsteen es un negocio. Esta gira, para mí, es la gira de todo por la pasta. O sea, de Springsteen. Hombre, a ver, aquella como era aquella de los... por el lucro indecente, aquella de los existentes. Ya, a ver, cuando todo el mundo... A ver, os voy a decir una cosa. Cuando todo el mundo... Cuando empezar todo este tema de la reventa de... No la reventa, sino... Lo del algoritmo, ¿no? Lo del algoritmo. La especulación con las entradas y demás por parte de las páginas de venta de entradas. El Ticketmaster, o sea. Todo el mundo, todos los grupos, medianamente, con dos dedos de frente, lo criticó, intentó una manera de paliarlo y demás, y Springsteen dijo que en ese momento, que en este momento no estaba para eso. No, que él simplemente quería estar en la estela de otros grandes artistas. Dijo que se la soplaba. Y eso de que todos los grupos lo criticaron tampoco, ¿eh? Bueno, no, a ver, ya, o sea, The Cure lo ha hecho para... Robert Smith. Hostia. Robert Smith. Venga, Robert, sal a bailar, este que tú lo haces fenomenal. Prefería ver a Robert Smith que a Springsteen, así os lo digo. O sea, así de claro. Odiarme, pero de verdad, es así. Bueno, lo dicho, antes de que me interrumpieseis. Sí. Es muy complicado traer a Springsteen a Gijón, pero sí es verdad, lo hablábamos de hecho el otro día, que... durante 4 años el Ayuntamiento de Gijón dejó festejos en manos de la empresa privada. O sea, los conciertos que te trae aquí te los traía Metrópoli. Básicamente Metrópoli, porque sí. Era también los que organizaba Metrópoli, el Tsunami, Gijón Live, sí. Two Monkeys, claro. Es la promotora del Metrópoli. Y la del... Ya, la verdad es que no sé quiénes son los de... Los del Tsunami son los del Resurrection también, ¿no? Los que tienen en Galicia. Si dejas que los conciertos que vengan sean si el Metrópolis sale bien, te apuntas el tanto, y si no, te escondes, claro. pues tienes 4 años de eso, que te desapareces de las giras. Aparte, desaparecer de las giras es que no vuelves a contar para nada. Ahora mismo, en este sentido, Gijón está muerto. ¿Qué es Gijón? Totalmente. Se echa de menos a Gutiérrez Granda. No, mira, o sea, para ciertas cosas yo no trago a Gutiérrez Granda, pero reconozco que con el tema de los conciertos, vaya que se cumplió. Nos puso en el escenario internacional. Pero es que a lo mejor es que hay alguien que tenga que decir, oye, pues venga, vamos a intentarlo, ¿sabes? Porque en ese momento no éramos nadie. Yo con nadie. La nueva corporación no espero menos que 3 noches seguidas de José Manuel Soto el próximo verano. ¿Qué te parece? 3 días seguidos José Manuel Soto y otros 3 Bertín Osborne. Hala, vamos a cambiar de tercio. Dejamos a Brusas por ahora y nos vamos a... ¿En serio? Si me quedaba una canción más por poner. Sí, bueno, nada, escuchamos la última de Bruce y pasamos a sus satánicas majestades. A más juventud. There's a light on yonder mountain, and it's calling me to shine. There's a girl over by the water fountain, and she's asking to be mine. And Jesus is standing in a doorway, in a buckskin jacket, boots and spurs so fine. Says we need your son tonight up in Dodge City, 'cause it's just too many outlaws trying to work the same line. Trying to work the same line. Well, sweet Virgin Mary runs the Holy Grail Saloon, where for a nickel she'll give you whiskey and a personally blessed balloon. And the Holy Ghost is the host with the most. He runs the burlesque show where they let you in for free. Get you when you go. Mary's serving mass on Sunday, and she sells a body on Monday to the bootlegger who paid the highest price. But he don't know he got stuck with a loser. She's stone juggy, what's more, she's a user. She's only been made once or twice by some kind of magic. Trying to work the same line. Well, things ain't been the same in heaven since Big Bad Bobby came to town. He's been known to down 11 and asked for another round. Me, I got scabs on my knees from kneeling way too long. It's about time I played the man, took a stand where I belong. Yeah, I forget about the old friends and the old times. There's just too many new boys trying to work the same line. Trying to work the same line. to lie on yonder mountain, and it's calling me to shine. There's a girl over by the water fountain, and she's asking to be mine. Jesus is standing in the doorway, six gun drawn and ready to fame. Said we need you tonight, sun up in Dodge City. Told him I was already overdue for shine. If Jill was her and I was Greece, if my lady was an earth and my mama was a thief, if Papa was shot down on the Fargo line, we're still too many bad boys trying to look the same. If Jill was her Bueno, pues aquí estamos pasándonos ya de la hora, pero nos la suda mucho. Por total, Arturo de Movida en la Cantina no está. Bien. Y aparte, para que pusiera Clapton con sí, tampoco. Sí, sí. Ese sí que está ya yo. Madre, pero lleva ya yo ya décadas. Pues ahora toca hablar de los Rolling Stones, que ya sabéis que el día 4 de este mes de septiembre pues ya anunciaban de manera oficial, aunque ya habían ido soltando perlillas por ahí en anuncios de prensa dirigidos a los fans más acérrimos, que la verdad si investigáis un poco, bueno, es que era imposible no darse cuenta que eran anuncios de los Rolling Stones. En los textos se hacían pasar como por una empresa que ofrecía sus servicios para restaurar tu casa y tal, y entonces ponían perlitas como Imi Shelter o sea, temas de los nombres de los temas de Rolling Stones hay más famosos para no enterarse, ¿no? O sea, era, yo creo que mi abuela, que en paz descanse, también lo hubiese sacado, aunque no hablaba inglés. Me río porque en el descanso de la canción hemos estado comparando los dedos de Keith Richards con los de la... De mi abuela, sí, por eso me acuerdo de mi abuela. Bueno, mi abuela siempre la tengo en el recuerdo, porque estoy muy agradecido. Pero la verdad es que estos señores, mira, es que estos señores ya están llegando a las edades que tenían mis abuelas, yo cuando tenía conciencia, ¿no?, de lo que creo era que suman entre una los persona tres, mayor. Entre los tres suman cerca de 3.000 años o algo así. 250 años tranquilamente. 240, sí. Me parece que rondaba por ahí. Oye, ¿no es dar por hacer una versión del último cuplé? Lo cierto es que lo hablamos antes. A ver, ojo, que Sara Montiel a la última hora, Gonzalo, era super... Estaba buenísima, sí, sí. Era súper moderna y ahí era sí, un icono. Marvelous, de... Marvelous. Sí, entre el momento LGTBT y todas las siglas que continúan, porque hacía versiones remix de la cupletera. Sí, sí, sí, sí, sí. No, que... Entonces tú imagínate los Rolling Stones haciendo una versión tecnorumba de... Todo es posible, ¿eh? No digas nunca jamás. Si no está ahí la inteligencia artificial. Decíamos que suman 240 años, pero es lo que hablábamos antes. Es que no hay relevo. Es que los que llenan estadios, o sea, tienes los Rolling, tienes a Springsteen, ACDC. Tienes a CDC. Y para Maná, ¿están de gira? Te quiero decir, estaba la generación de los que hacían música en los 60, en los 70. Después en el 80 te puedes comer lo que es U2, lo que es Queen. En los 90 está Pearl Jam y todos estos, pero se murieron no, pero todos por drogas. U2 es bastante posterior a Queen, o sea... Bueno, son los 80. No, Queen, son 70, 80, y los 80 ya empieza a ser la... Finales de los 80, decae. Te pongo por dedos de la gente. Sí, pero ¿cuántos años sí, tiene? No, pero vamos 63. A ver. Claro. Pero eso, ¿y Queen tienen más? Sí, pero bueno, a ver que... Queen tiene 70 años. Lo que pasa es que la erupción de U2 coincidió más o menos con la época dorada de Queen. Coincidió en el tiempo, que eran de generaciones diferentes. Estáis muy equivocados. Pero no, bueno. No, a ver. No, porque sí, el último concierto de Queen fue en el 86. Nacho Pina, que tú... Te lo pongo muy sencillo. Dime un grupo, quitando a Pablo Valdés, dime un rockero que tenga menos de 50 años. Que lo esté petando. Greta Van Cleef. Ah, los de... Estos que son como un copycat de... De Led Zeppelin. De Led Zeppelin, sí, sí, eso sí. Ya, pero mismo llenar estadios... Pero yo no lo estoy petando. Llenar estadios no, te llena. Coldplay, no, porque Taylor no, pues, Swift... Claro, ahí voy. No, porque la industria... Y Taylor Swift no es rockera. Es porque la industria no apuesta por ellos. Porque saben que es muy fácil que esta gente, que son 5, 6, 4 en la banda, a los 3 años de tener éxito o 4 años de tener éxito, cada uno se vaya por su lado. A ver, Gonzalo, no es la industria. Mira, no. te cojo el rock español. El rock español tienes a Rosendo con 70 años, con 69, al Drogas pero 60 y pico. A los ilegales. Son todos artistas consagrados. Yo sí, a los de los suaves, que no sé los años que tiene, pero para los por las pintas más de 90. Que montar... Un segundo. Yo un sí, segundo. Multiplica por 3. Pero ahora mismo tienes a Marea, que son más o menos jóvenes, que te están llenando estadios. Los Barricada y tal quedaron tal, pero hubo un relevo con Marea, con poco ver, más, ¿eh? Hay un problema también, que producir una gira ahora es carísimo. Y, a ver, lo del tema de los festivales ha proliferado, pues porque es mucho más sencillo para cualquier banda plantarse ahí con los instrumentos nada más, sin tener que montar escenarios, sin tener que montar la PA y sin tener que montar pantallas. Pero si tienes que llenar un estadio, no te vale lo que hizo Mark Knopfler cuando vino aquí con Dire Straits en el 92. A ver, ponemos ahí una lona detrás y sin vídeo ni nada. Eso ahora no lo puedes hacer. De hecho, eso ocupa mucho espacio dentro del estadio. que al final te va quitando espectadores. Y dices tú, vamos a ver, si voy a gastar 350 millones en la producción y voy a recaudar 330, pues igual no me meto en esto. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, vimos a Mark Knopfler en la Universidad Laboral, que no es que llevase tampoco... Pero es otro tipo de... no es un macro concierto. Ya, pero bueno, que tampoco hace falta... Hombre, iba a venir Kiko González a la Acapulco y va a llenar las dos fechas que tenga. Pero no es lo que estamos hablando aquí. ¿Solo queréis macroconciertos? No, lo que estamos hablando es... A ver, ¿quién llena estadios? Pues hay que va a un estadio, si no, no lo llenas. ¿Y nuestra audiencia? ¿Qué opina nuestra audiencia? ¿Tenéis el teléfono disponible? 985-14-23-45. ¿Sabe? Nosotros ¿Qué recuerdos tenéis? ¿Qué recuerdos tenéis del concierto de los Stones en Gijón? Yo tengo muchos recuerdos. Nacho Ciudad también los tiene. Y os voy a recordar una cosa. Yo recuerdo dos tipos que se pasaron todo el día diciéndonos que iban a hacer un negocio vendiendo camisetas con la cara de Ivan Cliff. No sé qué fue de ellos, pero yo nunca los olvidaré. No, no, aquello fue... Eran como disco rayado. Estaban letrinas. Sí. El concierto de los Rolling, que estamos hablando antes, que fue en el 95, se rumoreaba que era la última gira de los Rolling. Hace 30 años. La última ha sido 89 ya, ¿eh? Ya. Pero bueno, de aquella, eso decías, joder, ya están viejos de cojones. No, hace 30 años, colega. Sí, también. Estaban enfadadísimos entre ellos. Estaban todo el día juntos, pero estaban enfadados. A ver, es que. Cosas de la vida. Yo conozco a la chica que era la traductora que tenían y tal. Y Gonzalo, arriba te vamos al micro porque estamos poniendo una señal. No, vas poniendo voz como Mick Jagger. Que no. Y vamos a ver, estaban en el hotel, ¿cómo se llama este? Begoña Park. Que tiene todavía placas en las habitaciones donde se hospedó cada uno. Y estaban jugando allí al billar. Y estaban jugando al billar juntos, Keith Richards y Mick Jagger, y no se hablaban. Porque estaban enfadados, pero estaban juntos y estaban jugando juntos. ¿Hay alguna placa que recuerde en ese hotel al hijo de Gerard Depardieu, por casualidad? Pobre. Que en paz descanse. ¿Cómo acabó? Sí, que luego ganó, incluso ganó el premio, o sea, ese año, sí, ganó el premio mejor. ¡Ay, qué tiempos salvajes aquellos del Festival de Cine! Bueno, a mí me ofreció unas rayas los de coca. Tiempos del cocamar. A mí me ofreció rayas de coca en el baño, coincidí con él. Yo estaba meando como una persona normal. Y de repente entra un tío con guardapolvos negro y tal. Gonzalo, que guardapolvos es una palabra muy bien elegida. Rubio y con el pelo largo. Bueno, rubio no, pero arrubiado y tal. Y yo en ese momento me pillo lo típico, ya sabéis. Evitando las gotas y demás. Y... ¿Era necesario? ¿Otra cerveza, Gonzalo? ¿Era necesario hacer el gesto? En mi sitio, no, me ofreció allí consumir. Dijiste, me encantó la actuación de tu padre en Asterix y Obelix. Bueno, de aquí ya todavía no había sido la película, pero bueno, sí que fue escandalosa la presencia de Guillaume Depardieu aquí. Fue mi relación con Guillaume Depardieu. Luego murió. Nadie se lo esperaba. Tristes circunstancias. Nadie se lo esperaba. Sí, es verdad, hablando de lo que dice Gonzalo, que. Como Camelín, nadie se lo esperaba. Que con la relación de Jagger y Richards haya aguantado tantos años, ¿eh? Ya. Porque, bueno, ahí no se hablaban, pero tuvieron como momentos peores. Son como un matrimonio de los de antes, literal. O sea, nos interesa estar juntos y aguantamos lo que sea. Y son como, a ver, son ya como hermanos, o sea. No, ahora mismo creo que es una 60 años juntos. Claro. 60 años juntos. No hay ninguna banda que haya aguantado 60 años. Nadie. A ver, entre otras cosas, porque cuando he intentado ir por libre no les ha salido. Así que si no... Pero sí que es verdad, lo que dice Javi, principios de los 80, aquellos discos, es que cada uno grababa un día diferente, y se notaba, era una cosa que no tenía, iba cada uno por un lado, y incluso en las promociones, en las giras, era, bueno, quizás también por eso han durado tanto, si llegan a estar juntos como Pili Mili, hubiera roto ya esta relación hace mucho tiempo. Yo quiero reivindicar desde aquí los discos ochenteros de los Rolling Stones. No, por Dios. Y los vídeos ochenteros de los Rolling Stones también. No, y sobre todo el de Mick Jagger con David Bowie. ese que hicieron, madre de Dios. Oye, tenemos 15 minutos para hacer un vídeo. Venga. Brutal. Y no se notaba que no habían ensayado, ¿eh? O sea, es brutal. Lo tenés que... Hay además un montaje que hay en YouTube y tal, que es quitándole la música. Y temeas. Es lamentable. Como diría Joaquín Reyes en su testimonio de Mick Jagger, David Bowie y yo hicimos muchas cosas. No me acuerdo de mucho, pero algo hicimos seguro. Este tema de Angry, Gonzalo, ¿por qué lo has escogido? Porque que es el single que tenemos por ahora del trabajo, que creo que va a salir a la venta el día 20 de octubre. Pero ya lo podéis conseguir, ya lo podéis reservar en todas las plataformas, tiendas y donde quieras. Si en la carnicería, seguramente. Si tenéis una tienda que aquí en Gijón. Sí, pero no, tú vas a la carnicería, pides muslito de pollo, cuarto y mitad, y tienes también la posibilidad de adquirir el álbum de Rolling Stone. Bueno, mientras sonaba este Angry de Rolling Stones, se estaba recopilando información del infame vídeo del Dancing in the Street con Mick Jagger y David Bowie. Un vídeo que se grabó en el tiempo sobrante de la grabación del single. Esto ocurrió después de aquel concierto de julio del 85, Live Aid. Entonces dijeron, venga, vamos a grabar un single benéfico, que se note que somos aquí los más guays del mundo mundial. Y se fueron a una zona que debía ser como, yo qué sé, cuando en los 90 la zona de Fomento tenía industria que se había Había cerrado y tal, y quedaban ahí edificios vacíos. O sea, te dije, no había ningún guión, pues en la cámara, venga, a modos ahí. Y entonces, pues nada, está, por cierto, en el puesto número 12 de los 50 peores vídeos de la historia. Yo creo que debe estar, pues debe estar más arriba. Sí, sí, porque es bochornoso. Pero bueno, ya fue bochornosa la grabación de la canción. El single se grabó en 4 horas. Y bueno, si hubiera sido por Vogue, se hubiera grabado en 15 minutos, pero Mick Jagger aquel día estaba para pocas grabaciones. Como se puede ver luego en el vídeo. Bueno, en fin. Bueno, nos comentaba a micrófono cerrado una cosa muy interesante, Nacho. En uno de los últimos programas de la temporada pasada hablábamos de Tina Turner, de Ike Turner y tal. Y me venía antes Nacho comentando un pequeño encuentro que tuvieron Keith Richards y Ike Turner, ¿verdad, Nacho? Sí, cuando Ike Turner y Tina Turner teloneaban a los Stones, aparte de encender a la audiencia y jorobar a los Stones porque se ponían a 1000 por hora, ¿os acordáis aquella versión de los Creedence, de la de Rolling, Rolling, sí, Rolling? Ay, esa yo la bailo igual que Tina. Proud Mary. Siempre hago así como que tengo faldita de... Igualito que me haya salido imitando a Tina Turner, pero bueno. Con el poto en la cabeza. Lo jodido es la imagen mental que se queda. Sí, no, le comentaba a Gonzalo que en una de estas en el camerino, el señor Ike Turner agarra por la pechera a Keith Richards y dice: mira, chaval, me vas a explicar cómo tocas la guitarra. Y entonces fue cuando Keith Richards le tuvo que explicar lo de la afinación abierta en sol y que la última cuerda o no la tocaba, directamente la cortaba, la sexta cuerda. Y ya está, hasta aquí la anécdota. Que nosotros normalmente comentábamos la anécdota del bofetón de Chuck Berry a Keith Richards cuando estaban grabando aquel... creía que era Marty McFly. Sí, pero era desde esa época, desde los 80... un especial, creo que se llamaba High High Rock and Roll y demás, homenaje a Chuck Berry. Ahí estaban los Stones y demás, y Chuck Berry se empeñaba en grabar con un amplificador que siempre usaba y demás, y Keith Richards le decía: oye, mira, es que ese amplificador ahí no pega y tal, porque ahora para la grabación y demás. Y el otro dijo: mira, ese amplificador se queda ahí. Y el otro: no, mira que no. Entonces, hasta que no le metió el bofetón, pues Richards no se quedó tranquilo. Lo dijo: vale, tío, tú mandas. Hay muchas anécdotas, ¿eh? Está... En todas recibe Keith Richards, no sé. Bueno, en otras da él, ¿eh? Expulsando gente que subía al escenario. Keith Richards tenía una facilidad tremenda. Guitarra limpio. En la autobiografía, en el libro que escribió Ron Wood, decían que hubo una con el batería de los Stones, en la que, bueno, Charlie Watts, en la que Mick Jagger quería salir de fiesta, Charlie Watts no, era más tranquilo, más familiar. Mayor, era el mayor, además. Estaba en su habitación y le fue a picar a las tantas de la mañana Mick Jagger diciendo: me cago en Dios, eres mi puto batería, te bajas de fiesta por mis cojones. Dicen que Charlie Watts dice: vale, se duchó, se vistió elegante como era Charlie Watts, bajó al bar, se pidió su cena, cogió su plato, se lo estampó en la cara a Mick Jagger y dice: yo no soy tu batería, tú eres mi puto cantante. Pues mira, la anécdota esa me la voy a guardar porque es muy bonita, me parece. Entraña, muy bonita. Entre amigos es brutal. Pago un viaje que haga. Entre eso y las puñaladas entre colegas que decía aquel en el vídeo este que fui probando. Sí, tal cual. Y lo de cambiarse novias, lo de cambiarse la sangre. Normal. No, eso son cosas. En el mundo del ciclismo también. También, también. Bueno, a ver, y hablando del tema, a ver, a mí me parece un temazo el que han sacado ahora mismo los Rolling. Sí, ahí está la polémica esa de que si la voz de Mick Jagger se nota alterada, que si el autotune, que si el... Pero bueno, ya estamos en una época que, a ver, toda esa tecnología existe y es muy difícil escapar de ella, sobre todo si quieres una producción que suene moderna y demás. Y sobre todo teniendo en cuenta que el que canta tiene 80 años. Su voz no va a sonar como hace 30, hace 20. Entonces yo creo que es normal que haya autotune. Su voz igual no suena igual. Cher ya usó el autotune en el 96, 97 y era muchísimo más joven que en este momento Mick Jagger. Ahora no sé si será el doble de mayor que él, o algo así, porque lo de Cher también es increíble. Pero yo entiendo que se recurra a eso. Yo lo entiendo. Sí. Lo que no entiendo es que gente de 20 años recurra a ello. Gente de 20 años, ahora mismo, yo no distingo una canción de otra, la verdad. Hoy por hablando de anécdotas de iba a decir de rockeros, bueno, de gente de la música, hoy por la mañana empecé a escuchar acusaciones de figurantes del último disco de la última canción de Shakira, diciendo que les tenían prohibido mirar a Shakira a la cara. No, pero eso no es tan raro, ¿eh? No, eso yo ya lo he oído de gente, pero de hace 30 años. Y luego una periodista... Creo que no entendió el chiste, Gonzalo. Del programa donde se emitía, se dijeron esto, dijo, no, pero es que además la gente que iba a buscar a los críos al mismo colegio a donde íbamos de Shakira, se les dijo que si coincidían con ella, no la mirasen tampoco. Que por eso te digo que no, que sí, que esto yo ya lo tengo oído, pero de más gente, o sea, no, que es normal, y de actores y demás, sí. Tom Cruise creo que no quiere que la gente le mire directamente a los ojos. Ni que le pongan a alguien más alto al lado, mira que es complicado. Por eso que son cosas de cuando eres famoso desde hace mucho tiempo, o de muy joven, que ya has perdido el contacto con la realidad, ya no sabes dónde te mueves, o simplemente que ya temes que te vengan a, yo que sé, a secuestrar o no sé. O que te lleven un cohete los ricos. Sí. No. Sí. Que te secuestren pero sin mirarte a los ojos fijamente. No, son, no sé. Es que te miren a las tetas. Pero cuando te digo que cuando les pasa a mucha gente... Ya, te entiendo, Gonzalo. Tú lo ves como algo normal porque ya, pues digamos, claro, en el entorno en el que te mueves... Claro, pues, yo salgo a la calle, la gente me mira, yo me giro. A veces voy al supermercado y compro cosas que no quería comprar porque me tengo que girar y tengo que disimularlo. Entonces cojo ahí un paquete que digo yo a casa con compresas. Pero... No, pero sí es verdad. Bueno, al margen de las críticas, no sé cómo suena ahora mismo la voz de Mick Jagger para compararla con y sin autotune, pero sí es verdad que la canción sí suena a los Rolling. Sí, eso sí. Tiene aparte que el vídeo es... Mal video, cojonudo. El vídeo está muy bien. Lo protagoniza una chica que se llama Sydney Sweeney, ya es como el sonido es como súper dulce y azucarado. Gonzalo, estás a esto. Y acabo de entrar en internet, he puesto su nombre y me han salido unas fotos súper interesantes. Oye, estas camisetas que lleva la chica en estas fotos son como súper finas porque se ve todo. Gonzalo, yo creo que es el momento ya de poner otra canción. ¿Qué pasa? ¿No vamos a celebrar aquí el Mundial ni nada? Deja de tocártelos, Gonzalo. Dame un pico, joder. Sí, vale. Vamos con el fentanilo. Sí. Digo, venga. Yeah. talking now. Yeah. Pues así sonaban más o menos hace unos pocos años los Rolling Stones en directo. Yo no sé cómo sonará ahora, que quizás es lo más importante en directo, la voz de Mick Jagger. El resto, digamos que lo puedes fácilmente camuflar, ¿no? O sea, en directo yo creo que también. De todas maneras, a mí me gustaría volver, bueno, a verlos en directo. ¿Qué narices? Y hace un año he visto a... Sí, lo sé. Te estaba dando pie para que contases a Rafael, tu historia. A Rafael cantando como cuando tenía 25 años. O sea, que... Ahora es la gran pantomima. O sea, es ya... Lo camuflas igual. De todas maneras, yo tengo un amigo, Riesgo, que los vio la última gira en Madrid. Un amigo de Riesgo, ¿me quieres decir? Los vio la última gira en Madrid y dice que espectacular. A mí me gustaría volver a verlos, ¿eh? Yo, mira, en este momento me hace más ilusión ver a estos abuelos. ¿Te hace más ilusión ver a todo el mundo antes que a Springsteen? Sí, ¿eh? Sí, sí, no, de verdad. Porque es que, a ver, yo con Springsteen tengo una relación muy personal, muy incluso sentimental. Ese bueno, señor vale, para venga, mí es vale. Más que un músico. Y estos no, me gustan mucho, pero no me llegan tanto al cuore como el señor Springsteen. Springsteen me ha llegado siempre al cuore. Doy fe porque en el concierto de Manuel Fuentes, joder, te lo pasaste genial. Sí, sí, te acuerdas, ¿eh? Cuando intenté subirme al escenario y abrazarlo. Fue raro. Cuando te llegaron abajo y te patearon. Y frotarme contra él con esos pantalones negros que llevaba apretados. Dije yo, Manuel, me recuerdo eso. Manuel. En Cataluña será Manuel. Pero aquí es Manuel. Manuel. Chuparos esas independentistas. ¿Tienes algo más que añadir, Nacho? ¿Algo más? Sí, que acabas de destrozar todos los puentes que había para la dictadura de Pedro Sánchez. Entonces Puigdemont da marcha atrás. Vamos a enseñar. Pues habría que preguntárselo a su mujer. Sí, ¿qué querías decir, Nacho? Porque nada, calla la boca. Pensé que esto no se puede estropear más, pero ya veo, Gonzalo, que la capacidad es infinita. Bien, después de este espectáculo de política, música y todo lo demás, habré que cerrar el programa porque llevamos ya hora 25. Mira como lo de... Qué recuerdos, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué recuerdos cuando... Los porretas... Nadie se acuerda de las radios de los 70, 80. Nadie se acuerda, ¿eh? Te vamos a dejar solo hablar. Sí, sí, cerramos y te quedas aquí esta mañana. Bueno, que ha sido un placer, que espero que nuestros invitados vengan por aquí más a menudo. Que podemos cerrar y seguir bebiendo aquí, no hay problema, ya está todo pago. De hecho, vamos a escuchar el podcast de Arturo, que es... Nos íbamos a reír hablando bien de Eric Clapton, Arturo, defendiendo lo indefendible. No, esas declaraciones contra los negros, no estaría... No habría tomado la pastilla, ¿no? En fin, Arturo iba a decir, Gonzalo, algo más que añadir. No, yo creo que ya no puedo añadir nada más ridículo al programa de hoy. Gracias a Dios que habéis venido vosotros, Javi y Nacho, y esto lo habéis mantenido un poquitín así. Bueno, la verdad, agarrado con pinzas, pero yo creo que es escuchable esto. De nada. De nada. Aparte, en tu defensa, quiero decir que has llegado al final del programa, a la despedida, y no te has trabado. Sí, bueno, alguna vez me trabé. Lo que pasa es que lo disimulo ya. Tengo... Me has jodido la porra, pero no te has trabado. Tengo mis truquis. Puede trabarse al despedirse, Javi. No, déjalo. Es verdad que me quedé ahí todavía ahí como 10 segundos hablando seguido. Bueno, tenemos aquí al señor... Uy, casi se traba. Nacho Arbesú. No, es que estaba buscando a ver si había alguna más novedad. Información. ¿Alguna novedad? ¿Tú crees que podemos añadir algo más? Sí, alguna novedad sobre Eric Clapton, de este que te gusta tanto, bueno, a ti compartir, como Eric Clapton es un racista o alguna... No, la verdad que no. Que está en contra de las vacunas. No. Según él decía que, oye, estaba en contra de las vacunas, pero, atentos, se acaba vacunando, ¿vale? Y luego decía que, oye, es que no voy a poder salir de gira porque por la vacuna... El brazo en el que me vacunaron, como que ya no lo muevo igual que antes. Y... hay que ser zorro, asqueroso. Bueno, nos vamos a ir despidiendo por hoy. No sé si nos queda otra canción. Sí, creo sí, que sí. Sí, claro, sí, sí. Estoy aquí con el play ya listo. Bueno, lo vuelvo a repetir, ha sido un placer teneros aquí. Yo por lo menos lo he disfrutado mucho. Estoy seguro que Nacho al otro lado del cristal también, aunque lo tenemos ahí como en cuarentena. Es una pena, ¿eh? Pero te llegó el alcohol también, ¿no? Sí, sí, me siento como el tarado, aquí metido y... Cuando el tarado está aquí, pero... Pero bueno, a ver, cualquiera me sacaréis de aquí y bueno, pues grabaremos alguna escena mítica. En fin, con placer, Gonzalo. Igualmente. Ahí, esperemos que la semana que viene estemos aquí más o menos a la misma bat hora en el mismo bat canal. Y os dejamos con otro tema, como no, de los Rolling Stones, uno de sus clásicos. Y además es un tema que lo tenemos ya que coger como himno, porque a la gente que nos gusta el rock, pues se nos están yendo ya nuestras estrellas, esas figuras que siempre hemos tenido como referentes y demás. Se están convirtiendo todos en yayos, ¿eh? A ver si la industria permite que surjan nuevas figuras, nuevos artistas que pues comuniquen lo mismo que nos comunicaron a nosotros esta gente en su día a las nuevas generaciones. Y nos tenemos que despedir. Ya sabéis que en los controles y al micrófono ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad, que en la locución, en los bongos y hoy, llegando hasta el final sin trabarse, Gonzalo Martínez. Y que nos han acompañado también el señor Nacho Arbesú y Javier Peláez, dos súper amigos que, bueno, no sabéis lo bien que nos sienta teneros por aquí de vez en cuando. Así que hasta la semana que viene. Despediros, chicos. Bueno, un saludo a Julio Iglesias y por lo demás ya. Nacho. Un saludo, muchísimas gracias por la invitación que me hace recordar tantos y tantos buenos momentos. Y yo digo lo de siempre. Adiós.